Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu compañía. Volvemos a estar juntos. Yo aquí, a través del micrófono de Trovador Urbano, ya sabes, te habla David Calderón. Como siempre, un auténtico placer el volver a estar contigo los próximos 60 minutos. Y también, desde luego, un placer que estés ahí al otro lado, desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida, Trovador Urbano. Este año hacemos el 31 aniversario del programa, que ya se dice pronto. Ya peinamos canas, es evidente, aún tenemos pelo, aún tenemos las melenas, que también es importante, y desde ese punto de vista, bueno, un poco más lúdico, vamos a dar emisión a otro programa más, como siempre trayéndote, a nuestro entender, bandas interesantes que apuestan por este altavoz que, como bien te digo, lleva ya muchos años y que se llama Trovador Urbano. Tenemos un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com, donde nos puedes escribir y te puedes poner en contacto con nosotros, y también puedes hacernos o ser partícipe de nuestras noticias y nuestros podcasts más largos, con entrevistas a muchas de estas bandas, en nuestro, como te digo, blog y podcast asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Y para el día de hoy vamos a adentrarnos a escuchar a una banda que nos llega desde tierras barcelonesas. Tienen su nuevo trabajo discográfico que han denominado La Forja de una Leyenda y que han dedicado en obra conceptual al rey Arturo. Creo que era por el siglo IX, siglo X, en tierras inglesas, donde se fraguaba en buena manera lo que es en la actualidad la Gran Bretaña, ¿no? La Gran Bretaña que conocemos todos, del imperio, y en definitiva, pues, de lo que conocemos en la actualidad. Pero vamos unos siglos antes, como te digo, en este trabajo donde se habla del rey Arturo, de estos barceloneses, donde el heavy metal clásico da también la mano y un fuerte abrazo al folk e incluso a los sonidos progresivos. En este caso, Lujuria y Obsesión es el tema que vamos a acercarnos a escuchar, donde su flautista, que era el Moreno, estuvo haciendo giras con Mago de Oz por las Américas, y precisamente pues hemos recogido ese tema, como bien te digo, para dar a conocer este trabajo, interesante trabajo, La Forja de una Leyenda, que no debes de perderte, como bien te digo, de los Legendarian, que es el nombre de esta banda barcelonesa que, a través de Lujuria y Obsesión, da comienzo a la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Legendarian desde Barcelona. Oh, Bandas jóvenes, bandas frescas, como son Legendarian, Chel a la voz, Arnau al violín, Queral a la flauta travesera y flautín, Sito como guitarra, Falu al bajo, como baterista David y Sergi a los teclados conforman Legendarian, que nos da paso para seguir en este caso escuchando más bandas de heavy metal. En este caso, como te digo, esta banda de heavy metal que vamos a escuchar a continuación son una banda que conoces más que de sobra, una banda ya con con bastante longevidad en su carrera, y la banda en cuestión son los bilbaínos Sabotaje, que lo conforman a la voz Rosa, al bajo Chipi, y los que rescataron la formación Sabotaje de las entrañas de los años 80, Richard como guitarrista y Aitor como baterista. Tienen nuevo trabajo discográfico, estos, como bien te digo, Sabotaje, la han denominado Legado 11, y vamos a acercarnos a escuchar uno de sus, o XL, mejor dicho, diría yo, Legado XL, y vamos a escuchar uno de sus cortes heavy metal en estado puro, artistas del oficio, desde luego, como son Sabotaje, a través de este Gaia. Yeah! la verdad que el que tuvo, retuvo, ¿no? Y ese es una buena clara muestra, en este caso, con este legado XL de los bilbaínos Sabotaje, que, como bien te digo, nos vuelven a encandilar con su música. Muchas veces traemos bandas que ya no están operativas a través de esos condenados del olvido y no dejan de ser los arqueólogos del rock, o en este caso gente del oficio, como yo diría, oficiales de primera en esto del heavy metal, o encargados, o no sé cómo definirlo, porque son auténticos virtuosos. Vámonos hasta las bandas asociadas de asaltomatarredrock.com para rescatar una de ellas, en este caso a través de Arquitectura de un Caos, de una banda madrileña que en su momento puso en funcionamiento este trabajo. Ellos son Versois y vamos a escuchar este corte, Debajo de la piel. Solo entre la multitud pongo coraje, pero cuesta mantenerse en pie y sumergirse en un baile de disfraces. Mirar sin acritud, le quería juventud incontrolable. Tengo una leve adicción a adulterarme cuando quiero perder el control. En la mirada lleva un brillo salvaje, perdido en el salón, descolocado yo. Me he enamorado de la reina del baile, que no me quiere ver, porque es tan bella que es intransitable. La imposibilidad activa la razón, me sube la tensión y aumenta mi calor. Salirme del camino, se diluye tras de mí la sensación de ser el que yo quise ser, y al acercarme me di la vuelta y vio cómo traté de huir, tragando decepción. Coge mi brazo y al girarme la miro y me quiero morir. La vida es un puñal de doble filo, está tan cerca que recuperé la fe. Su carmín, puedo sobrevivir si no la miro. Debajo de la piel, puedo sobrevivir si no la miro. Banda que es desde luego capaz de unificar estilos tal vez muy diferentes, porque desde el rock urbano hasta ese rock de prosa de grandes bandas, Extremoduro o gente como Marea, hasta incluso llegar al hard rock sin despeinarse y darle, como bien te digo y como a mí me gusta afectuosamente, un fuerte abrazo, Versois con este Debajo de la piel nos volvían a poner en su onda, en la onda de una banda que de verdad está haciendo cosas muy interesantes, y aquí queremos seguirles dando voz, como estos gasteizarras de Vitoria-Gasteiz. Te hablo de Delitos Menores, nos adentramos un tanto más en el punk en rock, que a través de este Traidores, por este cuarteto Piña como guitarra y voz, Iñaki al bajo y a la voz, a la otra guitarra y coros Javi, y como baterista y coros también Óscar. Hemos estado dando ya visibilidad a este trabajo, a este Traidores, que no hay pocos y siempre mal avenidos, desde luego, y a través de Tras el Cristal volvemos a adentrarnos en el trabajo de estos Delitos Menores de Vitoria-Gasteiz. Y en este caso vamos a rescatar una banda, porque hay bandas que en muchas ocasiones parece que están desaparecidas en combate, y dándole vuelta a uno de los discos que nos hicieron partícipe, hemos siempre nos gusta acercarnos a las redes, pues muchas veces te puedes encontrar de que no se graba disco, hay algún tema suelto, En definitiva, que la banda esté viva y con fuerza. En este caso, Valid Men están en esa tesitura, están vivos. Ellos sacaron 3 trabajos, uno de ellos ya te lo fuimos ofreciendo en su momento, pero vamos a recordarles, pues como bien digo, aunque no haya algo candente, haya cercano en estudio, sí que siguen vivos y eso al fin y al cabo es lo que nos interesa, que la música se mueva, que la música no se quede arrinconada, que no se quede en un lado, porque cuando hay una baja, en este caso una banda deja la carretera, estamos perdiendo rock and roll, y cuando además lo hacen de esta manera tan fantástica, este hard rock de, como bien te digo, Valid Men, a través de este Sounds Rock and Roll, me vas a dar más aún la razón. Ahí los tienes, a Valid Men. Driving by the river, singing my best song, yeah. meter una voz que amas, que escuchas en silencio, que observas de cerca y tienes siempre un te quiero. Yo, caballero errante, que gané mil batallas, ahora en lo más importante, no encuentro condura en casi nada. Soy un velero sin puerto, el agua me maneja y las olas me llevan lejos en un huracán de desvelos. Veo lejos el sendero, una voz susurra, me grita, me asusta, posee mi desvelo. Pero sé que veré la luz, necesito tu fuerza, amor mío, abrázame en mi destino y andamos juntos, mi hada. Y desde tierras valencianas, poco que decir, evidentemente, de la banda que hemos estado escuchando. Desde, como bien te digo, desde tierras valencianas, la mítica banda de thrash metal Total Death saca grabaciones analógicas entre 1989 y 1995. Banda que está, yo creo que está más de 35 años. Creo que en el año 88 es cuando se forman, cuando empiezan a batirse el cobre. Y como bien te digo, coincidiendo con este 35 aniversario de la primera edición en cassette y con el 30 aniversario de la última grabación analógica, ya está disponible esta colección Total Death, grabaciones analógicas del año 89 al año 95, 7 grabaciones analógicas de estudio, realizada entre esos años con un total de 47 temas de estudio y también donde se van a recoger temas extras grabados en directo en la discoteca Dados, La Gasolinera, Zeppelin, Casal Ocupa Flora, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo bueno? Todo recopilado en 6 casetes. Es a lo que yo quería llegar para adjuntar esta noticia que a mí me parece muy interesante. Una banda luchadora donde Jorge Vila sigue siendo su alma mater y el que sigue dando, en cierta manera, voz a los Total Death. Y vamos a recoger un tema adornando, como bien te digo, esta fantástica noticia. El cassette sigue pululando y eso a los que somos analógicos y nunca mejor dicho nos mola. Y como bien te digo, dentro de aquel Ciudad Matadero, uno de sus últimos trabajos, vas a escuchar La Llamada de, como bien te digo, los valencianos Total Death. Los Total Death siguen estando de enhorabuena, en formato cassette además, esas primeras grabaciones, y eso nos encanta. Y vamos a ir con más, en este caso de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com, con Blood of Ash, la banda creo que eran de Valencia, si no recuerdo mal. Hoy hemos pisado territorio valenciano por tercera ocasión, y como bien te digo, pues... vamos a escuchar uno de los temas de estas recomendaciones de estas bandas asociadas, como te digo, de Asalto Mata Radio Rock.com, este Forever Gone de Blood of Ash. Ahí están. Y hay bandas que nos dejan en el camino, pero como bien sabéis y como nos gusta, el formato físico es parte primordial de la filosofía de Trovador Urbano, en el concepto de que todavía debe de estar presente y ha crecido en formatos como el vinilo, incluso como va bien anteriormente hablábamos en el formato del cassette. Pero de esta manera hay bandas que dejan la carretera, como son estos Doxa, que allá por el año 2022 sacaban este Chu Shambhala, A Pilgrim Mage of the Mind and Soul, creo que lo digo más o menos por el estilo, más o menos bien, y un quinteto que nos dejaba con, como te digo, en este fantástico trabajo que volvemos a traerte. Aunque las bandas dejen la carretera, no está mal de vez en cuando acordarse de ellas. Dos, Doxa, Flesh Awaken. Y de esta manera cerramos la nueva edición del programa, como siempre esperando que haya sido de tu total agrado estos 60 minutos de pura Radio Rock aquí en Trovador Urbano, donde nos hayas estado escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Trovador Urbano, ya sabes, trovadourbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast es altomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta 1971. Nos han pedido este tema y no nos podemos negar a un temón, además de quien nos lo ha pedido, dentro de aquel Doc Ochu Hit. Y como te digo, vamos a escuchar a una bandaza que ya nos, creo que nos dejó, sí, ¿no? Sí, yo le vi en el 2015 en el festival este que había en Barcelona, no recuerdo cómo se llamaba el nombre, pero bueno, da igual, lo importante es escuchar la música de los Status Quo. Y como siempre bien te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Status Quo! So what can I say? Left behind.